por el Ministerio de Salud. No olvides poner al día el esquema regular de los menores de edad y aplicar la dosis de refuerzo contra el sarampión y la rubeola. Más información en www.saludcapital.gov.co. En Navidad, Bogotá está mejorando con vacunación. Alcaldía Mayor de Bogotá. Lleva Claro Triple Play y paga en marzo. Además, recibe hasta 200 megas en tu internet hogar y paga solo 100 comprando todo Claro. Llama a numeral 400. Conoce condiciones y restricciones en claro.com.co. La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. LCN se identifica con la tranquilidad. Para su búsqueda, ¿qué hacer si hay llamas en mi pesebre? El pesebre no debería tener llamas, debería tener ovejas. Si lo que está buscando es una cobertura por incendio, tranquilo, nosotros respondemos. Asegúrese, Seguros Bolívar. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Collins abre esta hora de música, esta hora de baladas americanas en la FM con One More Night. ¿Cómo les va? Bienvenidos a los 94.9, los festivos, baladas americanas aquí en la FM. Yo soy Carlos Sarria, voy con dos canciones ya mismo. La primera es de Eric Carmen, se llama All By Myself. Y después viene un gran guitarrista y un gran compositor llamado John Mayer, dedicándole una canción a las hijas mujeres aquí en la FM. Daughters. When I was young, never needed anyone. And making love was just for fun. Those days are gone. Living alone, I think of all the friends I've known. Nobody's home. Sometimes I feel so insecure, and love so distant and obscure, it remains the cure.

Bueno, muy bien, aquí estamos en la FM. Si hay alguna balada americana por excelencia, es esta que voy a poner. La compuso Prince y la hizo famosa Sinéad O'Connor. Esta canción se llama Nothing Compares to You, aquí en la FM. It's been 7 hours and 15 days since you took your love away. Your love. Since you've been gone, I can do whatever I want. I can see whomever I choose. Thank you.

will never be with you. Festivos FM. Festivos FM está presentando lo mejor de las baladas americanas. FM. Festivos FM está presentando lo mejor de las baladas americanas.

it would be the last time I would have broke my heart in two, trying to save a part of you. Don't want to feel another touch, don't want to start another fire, don't want to know another kiss, no other name falling off my lips, don't want to give my heart away to another stranger, or let another day begin. I'd find myself lying in your arms. And I wanna pretend that it's not true. Oh, baby, that you're gone. 'Cause my world keeps turning and turning and turning. Hacer una pausa corta aquí en los 94.9. A las 5 de la tarde volveré con música de Chicago, Annie Lennox, David Gibson y también algo de Aerosmith aquí en la FM Festivo de Baladas Americanas.